Bienvenidos, esto es Grandes del Rock Nacional. 120 minutos de historias y canciones. Aquí en Raxol Radio 94.1. Esa llamada, esa maldita llamada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es una edición más de Grandes del Rock Nacional a través de la 94.1, www.raxol.com.ar, raxol.ar. Saludos a Radio Mágica Virtual de Chile, una de las emisoras que nos retransmite. Y el resto de las radios enseguida Leo le va a estar contando. Pero hoy tenemos para el comienzo un invitado realmente fabuloso. Lo estábamos esperando desde hace bastante tiempo y estamos realmente muy, pero muy contentos de tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches a la gente de Raxol Radio, raxol.com.ar, en raxol.ar también nos ves en imagen, por supuesto, en el canal digital, y bueno, también gracias a la gente que nos está retransmitiendo en Chile, a Radio Mágica Virtual. Así que bueno, aquí estamos en conjunto trabajando con todas las radios que nos retransmiten en cada lunes y viernes en este programa, este lindo programa que llamamos Grandes del Rock o Grandes del Rock Nacional, en donde van pasando distintas personalidades y artistas, por supuesto. Somos bueno. Cuatro nomás acá para aplaudir. Somos pocos, pero... En tiempo tenemos... de cuarentenas no hay mucha gente en la radio. Bueno, presentalo, claro. Leo, dale, que tenés vos el privilegio de hacerlo. Bueno, ¿cuánto tiempo más soportás? Benito Cerati, Zero Kill, hoy aquí con nosotros en Grandes del Rock Nacional. Hola, Benito, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Yo por suerte personalmente aguanto. No sé ustedes, yo aguanto. ¿Ah, sí? Yo soporto. Estamos medio iguales. Sí, bueno. Bueno, queda otra. Dale, bueno, gracias por estar. ¿Qué te pasó en esta cuarentena que bueno, que nunca te pasó en tu vida, ¿no? Interiormente, ¿cómo lo estás viviendo, Beni? Y fue intenso al principio la pasé bien porque yo soy una persona que suele estar encerrada cuando sí. cuando no está laburando, cuando no me está agarrando como así la social extrema, soy muy de guardarme y muy de estar enchufado a la toma hasta tener la energía de vuelta y volver a salir. Soy así, viste, como medio necesito una recarga. Y yo volvía claro. de tocar en el Cosquín, de hacer una gira por México, que era lo que la gira que cerraba el disco anterior, digamos. Sí. Y me pegó bien, porque fue un encierro que yo, obligado o no, lo iba a hacer, digamos. Claro. Cuando pasó el tiempo, yo no me empecé... Bueno, nada, los demonios internos, ¿no? Que todos tenemos, hay momentos que la pasé muy bien, hay momentos que la pasé muy mal. Nada, creo que todo el mundo pasó por esas cuestiones, así medio crisis de qué quiero hacer, qué hago cuando termine todo esto, qué hago por mientras. Claro. Hay vida más allá de este planeta, digamos, muchas cosas. Sí, por supuesto. Claro, muy amplio lo tuyo. Claro, un pensamiento demasiado amplio, abarcás un montón de cuestiones. Y vos sabés que muchos... Yo soy una persona muy ascensa. Claro, muchos de los artistas que han pasado por acá por el programa nos han marcado ese punto. ¿Vos qué tenés pensado? ¿Qué opinás al respecto sobre esas cuestiones por ahí que a nosotros la vemos un poco de más lejanas? ¿Qué estás pensando exactamente? Si hay una vida después y que si esto se termina o continúa en algún momento... Yo no soy muy esotérico, o sea, yo creo en cosas que creo que tienen un asidero de explicación, si no es científica, es pseudocientífica. No soy muy en la vida real muy muy flashero, digamos. Soy una persona bastante con los pies en la tierra, para bien y para mal, ¿no? Pero a la hora del arte me gusta jugar con todo eso. Claro. Me gusta crear mundos en donde la magia existe, mm-hmm. donde las vidas, los otros planos existen, y digamos, hay algunas teorías científicas de que por ahí hay cosas que nosotros no percibimos, mm-hmm. porque no tenemos los sentidos para percibir, y quizás, no sé, tenemos a 24.000 seres pasando por frente a nuestros ojos, pero nosotros no los podemos codificar. Por ejemplo, esas cosas sí creo que nada se muere, me parece mm-hmm. que cuando uno deja de morir pasas a ser parte de otras uh-huh. cosas, y en ese sentido para mí... Claro. ¿Y cómo llevas todo eso a tus canciones? ¿Cómo? ¿Cómo llevas todo eso, todo ese razonamiento al cual llegas a tus canciones? Yo uso mucho las metáforas, digamos. Por ejemplo, ahora en estos últimos dos videos hay mucho de magos, mucho de tarot, ¿no? Y por lo menos yo cuando lo hago no lo estoy tomando literalmente como, miren, es tarot, o che, miren, un mago, sino que viene a representar algo más cotidiano, digamos. En Santa Fe quería hablar un poco de cómo, de la gente extremista que hace cosas del bien pero demasiado extremas, entonces son linchados y cuando mueren los adoran, digamos, como toda esa cosa medio de la hipocresía también de la sociedad. Quise hacer algo así que no tiene que ver con la magia en sí, pero uso eso como recurso para contar algo más social, si querés. Claro, Leo. Bueno, describime cómo es la abuela Lilian, más allá de lo que vemos en redes. Una persona muy importante en tu vida. Una divina. Y sí. La verdad que es... Nada, la creadora a la que le agradecemos es también la culpable de todo esto. Ella tiene mucho que ver en las carreras, ¿no? De tu papá y bueno, y tuya, ¿no? De todo, sí, de todo, ¿no? Inclusive del resto de la familia. Siempre fue una persona muy de esos valores de, viste, como hagan lo que quieran mientras se cuiden, viste, como... Claro. Aparte, bueno, es hermoso verla bailar con ustedes, se divierte, saca para hacer el perrito. Yo te digo, ella sola se para bailar y yo me uno en un momento porque es arengadora. Sí. Es arengadora y además aumenté 10 kilos, tengo que bajar. ¡Epa! Y bueno, estamos iguales, Benito. Sí. Estamos acá encerrados, viste, pero bueno. Dale, bueno, antes bueno, de que contanos, se... de que se nos vaya el tiempo. Por el delay. Claro, sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, bueno, queremos saber de tu presente musical, de qué es lo que estás haciendo, presentando ahora en este último tiempo. Estoy por sacar un disco, Lapsus, que sale el 27 de noviembre, un día después de mi cumpleaños. Uh-huh. Y después, bueno, nada, salieron dos adelantos ya. Salió en septiembre el primer corte que se llama Santa Fe, que es un tema con así, Marilina Bertoldi. Con Marilina, claro. Una divina. Que es un tema así como más metalero, más pesadito. Que ya veníamos haciendo algunas cosas en el disco anterior y ahora nada, le damos más profundidad. Y bueno, claro. Y ahora hace una semana exactamente salió Cuánto Más Soportás, que es el segundo sencillo, con la Mauret, que es una chica que... bueno, era una de las actrices de Rebelde Way en su momento, claro. Y ahora tiene su carrera solista, sacó un disco de covers de los 60, así rockero muy bueno, el que me invitó a cantar, un tema de Velvet Underground. Ah, muy interesante. Sí, está bueno, una versión así rockera, más rock clásico. Sí. Bueno, como este tema tiene cosas de rock clásico y también como medio New Wave, me pareció que ella era como muy... como la correcta para hacer esto, y me parece que le di, claro, y aparece en el video también, ella hace la pitoniza esta que me tira las cartas. Y bueno, y ahora eso, el disco sale el 27 de noviembre, sí. Y lo vamos a presentar el 6 de diciembre en Niceto, en streaming, para toda Latinoamérica, o sea, si estás en Argentina, puedes comprar las entradas online, y estás en otros lugares del mundo también, se transcribe a dólares, pero está disponible para todos, digamos. Entonces, ¿y a dónde la compran? Está la info en realidad en nuestro Instagram. Yo la puedo tirar, Beni, si me permitís, para la gente que pueda ingresar desde Chile, desde Argentina, bueno, en Uruguay, no sé, están escuchando en México también, así que agradecemos a toda la gente que está ahí prendida. Domingo 6 de diciembre, Benito, 21 horas, en Niceto Club, las entradas en venta desde cualquier parte del mundo a través de www.nicetoticketets.com.ar. Ahí lo pueden conseguir, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vas a presentar ahí, más allá de tu disco y todo? ¿Va a haber algún invitado? ¿O lo querés guardar para el momento del show? No, yo quiero tirar toda la carne al asador ahora porque por dos motivos. Sí. El primero es que no me gustan mucho los shows en streaming de bandas tocando. Me aburro. Claro. Me aburro mucho. O sea, yo la cuestión de tocar en vivo, o sea, de ir a ver una banda en vivo, es justamente ir a verla. Lógico. ¿No? Es tenerla presente ahí al lado tuyo y además la gente y el sonido envolvente y toda la magia esa. Entonces, si yo voy a hacer un streaming, o sea, en estos tiempos de cuarentena que no se puede hacer show en vivo, no quiero hacer un show en vivo, quiero hacer una cuestión más como si fuese un corto, ¿no? Que haya como una historia que involucre. Claro. El disco ya por sí es medio conceptual, entonces tengo una idea, la estamos armando, ahora estamos con los ensayos sacando los temas. Pero en principio tocaríamos todo el disco, algunos temas de los discos anteriores, algún que otro cover que entre como en el clima, y va a ser como una especie de musical, ponele. Está bueno. Benny, perdón, a veces por el tema del Zoom nos vamos cruzando, porque él está en la Florida, yo estoy viviendo en Quilmes, ¿no? Pero bueno, laburamos para la radio y distintas cadenas que lo toman de emisoras. Sí. Bueno, en el disco participa Hilda Lizarazu, Richard Coleman, Paula Mafia, otra de las grandes, ¿no? Sí. Artistas muy reconocidos. Sí, está lleno de featurings de gente que yo admiro y me gusta, y creo que tienen que... También es una cuestión... O sea, hay gente veterana que todo el mundo conoce y hay gente que me parece que... Claro, gente por ahí que ha acompañado a tu viejo y que te ha acompañado a vos en algún momento de tus discos, sí. ¿No? Desde arrancar el primer disco con Trip Tour allá por el 2013, 2014... Sí, exactamente. Son todos grandes. Sí. Grandes de la música. Grandes, sí. Impresionante. Sí, también gente nueva que acaba de arrancar, que también quiero que se tengan algo por lo que se han escuchado. Yo hago mucho de eso. Uh-huh. Sí, es un staff impresionante. Bueno, vamos a promocionarlo desde acá y te invitamos, si, bueno, ya tenemos los adelantos, pero después si querés enviar algo de material, con mucho gusto lo vamos a hacer. En estos tiempos que siempre decimos que los artistas están perdiendo plata porque no pueden presentar por ahí un show en como tradicionalmente se hacía, les queda solamente las plataformas de streaming, ¿no? ¿Cómo es tu caso? ¿Dónde puede la gente comprar tus discos, tus canciones? ¿Dónde las comercializás? Mirá, en realidad lo más... es cierto lo que decís, porque lo más jodido es los shows en vivo, es donde uno más recauda, digamos. Yo creo que también hay una cuestión de que si vos sos, por ejemplo, autor de letras y qué sé yo, ahí tenés como un plus, ¿no? Queda algo siempre, sí. Y me parece que si no es en vivo es ahí, pero eso ya es como muy ínfimo, es como... Es un muy, muy, muy mal momento para hacer música, honestamente. Sí, sí. Y aparte de todo, hay como mucha laguna legal en cuanto a los shows en vivo, el streaming, claro. ¿Viste? Es como que no hay nada, se tiene que hacer a partir de ahora, ¿no? Eso, porque bueno... Sí, es nuevo, es todo nuevo. Una norma. Pero si quieren, es muy fácil cagarte siendo músico en este... Es verdad, es verdad, y es una lástima que pase eso, pero bueno, a veces sí, el... Sí. Así que vas a contar una historia, obviamente se produce un aire y vuelta con el que participa, ¿lo vas a hacer en vivo? Porque, por ejemplo... nos contaba Richard Coleman que lo grabó porque tenía miedo, porque a Pedro Aznar, que había estado con nosotros, le falló un par de veces el streaming y lo estaba haciendo en vivo. ¿Cómo lo vas a hacer? No, nosotros lo vamos a hacer en vivo, vamos a tomar los riesgos. Impresionante. Que puedan haber y lo vamos a hacer en vivo, sí. Como maestro. Hay que animarse. Bueno, Leo, si te quedó algo para preguntarle. Astudillo, desde Chile, nos están escuchando allí, bueno, te envían muchos cariños. Bueno, sabemos que venís de raíces también, tu mami Cecilia es de allí. Y bueno, mi última pregunta, claro, vos naciste en Chile, por supuesto, claro. Con tu hermana, con Lisa, así que bueno, sí. Mi última pregunta, y ya vamos a ir redondeando porque no queremos abusar de tu tiempo, te queremos agradecer a Guti que nos hizo el contacto, ya habíamos charlado con Chapi, los chicos de Bandos y bueno, y demás, y bueno, nuevamente agradecerle a Guti. El momento más importante en tu vida musical, lo más fuerte para vos, Benito, desde el presente para atrás. Yo sé que hay muchos, ¿no? Muchos, pero... Hay muchos. Qué pregunta. Pero uno que te marque. No te vamos a pedir tres, uno solo. Yo siempre pido tres momentos a los artistas, pero yo te voy a pedir uno. El más fuerte. ¿Qué se te viene a la cabeza? El 2010 fui al Coachella, al festival. Sí. Ahí en Los Ángeles. Sí. Todo ese festival me marcó, o sea, vi a Björk, Gorillaz, Phoenix, Tom York, wow. ¿Viste todo? Gossip, La Rue. ¿Qué banda, Phoenix? Por favor. Sí, el de Bernard Sumner con su proyecto solista. Sí. Nada, pero así infinidad, y me estoy olvidando. Pero hubo una mina que me voló la cabeza, que hasta hoy en día digo que es uno de los mejores shows que he visto en mi vida. En una carpa, o sea, de las más chiquitas. Estaba la chica, la de Knife, que estaba con su proyecto solista que acaba de salir, Fever Ray. Ajá. Y me acuerdo, bueno, todo ese disco es súper oscuro, súper dark, súper drone. Viste que muy... Bueno, los videos son muy macabros, muy como... Claro, claro. Como gente muerta en una pileta, como cosas así. Sí, sí, y, sí. Y la estética era todo como vestido como monjes, medio como Ku Klux Klan con monstruos, viste, como una cosa... loquísima, con esos sonidos impresionantes y unas luces de neón que hacían una locura. Era una carpa, bueno, y habían como unas luces que se prendían y se apagaban, como luces de casa, digamos. Claro. ¿No? Y todo esa atmósfera con esa música, a mí me cambió todo. O sea, me cambió la perspectiva de la música, me cambió... dije, esto es lo que yo quiero hacer en vivo. Viste, como que nunca vi nada igual y algo que me metiera tan en trance como eso. Después vinieron cosas más adelante, ¿no? Que, bueno, gracias a eso supe que quiero ver en vivo. Pero esa fue la primera vez que se me quebró todo. Sí. Bueno, un maestro. Bueno, no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta media hora. Y, por supuesto, que vamos a seguir difundiendo tu música y la radio a disposición, el canal también, para todo lo que quieras mandar. Un abrazo grande. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, Benito. Gracias, Benito, por estar. Cariños a la familia. Bueno, dale, muy bien. Un maestro, chao, la verdad. Gracias. Un maestro. Bueno, Leo, vamos a ir con un poquito de música. Vamos a separar, vamos a poner un par de temas de Benito. Y dale, cuando regresemos, bueno, con el resto del programa. Saludos a todas las radios que nos acompañan. Saludos a toda la gran familia, ¿no?, de radios que toman la señal frecuentemente, y por supuesto a nuestros oyentes, que chilena, es lo más, Carlos, importante. Le mandamos un saludo. Puedes mandar a los amigos que tienen un servicio de delivery ahí en Colina, no podemos decir por una cuestión de marketing, de comercialización, pero bueno, le mandamos un saludo a Miguel y a todos sus amigos ahí en Chile. Carlos, seguimos con el programa adelante. Aquí esto es Grandes del Rock Nacional hasta las 10 de la noche en la 94.1, en raxsol.com.ar y en raxsol.ar a través de nuestro canal digital de televisión. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar.